Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Desde el 30 de marzo al 1 de abril en el Teatro México se presentará la obra interdisciplinar Funeral para la Idea de un Hombre. Conocemos más de esta propuesta en las declaraciones que Javier Pérez Caicedo ofreció al informativo Cultura en Acción. Sí, así es, efectivamente nosotros estamos a punto de estrenar el día 30 de marzo en el Teatro México. Básicamente la obra es una obra llena de emociones y la idea es generar reflexiones sobre la condición humana. Todo se desarrolla en función de un proyecto interdisciplinar. A través de destrezas del teatro, de la danza contemporánea y del arte circense. La pregunta principal del desarrollo de la dramaturgia de la obra está en qué ha fallado con el proyecto de la civilización contemporánea, y la pregunta que nos hicimos es si hacemos un funeral para la idea de un hombre enterrándolo caduco y viciado por la sociedad. La puesta de escena es una suerte de teatro físico dirigida por el maestro y dramaturgo chileno Javier Díaz Darané. Este es un proyecto de colaboración internacional. Esta obra se presenta el 30 y 31 de marzo a las 19 horas con 30 minutos, mientras que el 1 de abril las funciones serán a las 17 y 19 horas con 30 en el Teatro México. El costo de la función es de $10 entrada general y $5 para estudiantes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.